La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto desde la Feria Internacional del Libro Universitario en el Complejo Deportivo Omega, que ya está regresando a su ámbito natural, el calor. Estamos aquí afuera, 29 grados, la temperatura aquí en Xalapa, aquí en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, pero aquí adentro la temperatura es a 33 grados, o sea, estamos como si estuviéramos en el puerto de Veracruz. Esa es la temperatura en esta tarde, aquí el día primero de mayo, Día del Trabajo, día donde se realizó este desfile que ya no entendemos cómo de repente los trabajadores, los que tienen trabajo, porque también hay que tener muy en cuenta eso, hay quien no tiene trabajo y tiene que trabajar ese día, pero si tienen trabajo se la pasan agradeciendo el sistema que tenemos en la actualidad y uno dice, ¿y ahora qué está pasando? ¿No? Pero bueno, gracias señor gobernador, gracias señor presidente por el bajo salario que tenemos, ese es como el mensaje. Bueno, es parte de los rituales de este país. Estamos a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Xalapa, Veracruz, como dije hace un momento, aquí desde el Complejo Deportivo Omega, y saludamos a nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana que están aquí pendientes en el control remoto, que prácticamente ya viven aquí en el Complejo Deportivo Omega, que es Antulio, que es Alan, Brenda también se encuentra aquí con nosotros, y Aldo también está aquí con nosotros, que recoge imágenes y recoge varios elementos para que también Radio Universidad Veracruzana esté circulando en las redes sociales. Bueno, tenemos varias cosas el día de hoy para platicar. Este es el día número 5 de la FILU. Hay muchas actividades que se han venido desarrollando. Si son 250 a lo largo de 10 días, vamos como por las 125. Y justo enfrente de nosotros, en el escenario central, está en estos momentos José Woldenberg y la rectora Sara Ladrón de Guevara. Ustedes sabrán que José Woldenberg es un personaje por demás importante en la vida política de nuestro país. Fue el que de alguna manera le dio cuerpo y sustento al IFE en ese momento, ahora se llama INE, y también en su momento recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana en una FILU. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la capacidad militar de Calleja favoreció su designación como virrey. Esto lo dijo Juan Ortiz al presentar su libro sobre este personaje histórico. También les comentaremos que el Ateneo Español de México es la única biblioteca republicana en el mundo. Eso lo comentaron los maestros Josefina Tomé Méndez y Ernesto Vilches. Esto ha sido aquí en la FILU. El Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes presentó productos de investigación también aquí en la FILU. Y Marco Giral Torrente, ese gran escritor español, comentó que la literatura actual refleja la incertidumbre que vivimos. También Patricia Castillo, que por cierto el día de ayer estuvo aquí en Filomanías, presentó su disco Lucens Sonorus Mundus. Y hoy aquí vamos a platicar con Juan Gedovius, que hizo Versos sin Esfuerzo, Lucens Sonorus Mundus, Juan Gedovius. También vamos a hablar con representantes de la luz, con Lazo, un diseñador, y con más compañeros que estarán cita aquí en los micrófonos de Voz Universitaria. Entonces comenzamos aquí nuestro informativo de la Universidad Veracruzana. Huh? ay, ra, ra, ra. Estamos escuchando aquí a Nani Cortés, que lo que oímos como introducción se llama Bulería del Camerino. Lo pusimos porque recordemos que España es el país invitado aquí en la FILU. Nani Cortés es un andaluz, es de Jaén y pues es de los que han ido renovando la música flamenca en esos tiempos. Y hablando de personajes importantes, yo jamás en mi vida pensé que iba a entrevistar al Capitán Garfio. Y se encuentra aquí con nosotros el Capitán Garfio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos por allá detrás de los micrófonos? Así es Juan Gedubius que está aquí con nosotros. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en esta FILU. Me da mucho gusto volver a platicar contigo porque ayer en la tarde platicábamos para la televisión y hoy aquí para la radio. Maravilloso. Y dije de Capitán Garfio porque ayer presentaste a Peter Pan, ¿no? Presenté a Peter Pan, pero ciertamente yo, bueno, siempre me preguntaron que si iba a aguantar la tentación de pintarme a mí como Garfio, pero sí. Garfio definitivamente no encaja en mi perfil. Yo soy absolutamente piratesco, pero Garfio tenía sus características específicas, sobre todo una mano mocha derecha, que pues yo soy derecho, yo no podría dibujar con un Garfio, entonces pues no me conviene. Ajá. Pero sí, de alguna manera, de la tripulación de Garfio, seguro. Fíjate que cuando era niño yo trataba de imaginarme qué hacía el Capitán Garfio con su vida y su mano, que le había comido el cocodrilo. Dije, bueno, en el metro podría ir en un tubo colgado, por ir no sé, arrastrar algunas cosas, destapar cervezas. Yo creo que una suerte de muchísimas cosas. Sí, colgarse como simio de algunas andamios. Se me ocurren muchas cosas. Ir al baño es complicado, ¿no? Seguro, si eres derecho, sí. Si eres izquierda, a lo mejor tendrías alguna ventaja, pero sí, creo que tendría sus pros y sus contras. Sí, rascarse las lagañas no es recomendable. Etcétera, ¿no? El oído, la cerilla, sí, no, terrible. Con un Garfio creo que sería complicado. Oye, Juan, para los que no te conocen, hay muchos lectores infantiles, sobre todo, que sí te conocen, pero tú haces una labor principal con la literatura infantil, ¿no? Sí, bueno, en realidad todo gira alrededor de lo que creo está mal llamada la literatura infantil, que creo que este nombrete de ponerle infantil lo único que ha hecho es espantar a otros lectores de esa maravillosa lectura. Si bien son quizás pocas palabras, son pocas palabras que dicen mucho, ¿no? Y si ese fuera la medida, pues entonces estaríamos condenados a no leer haikus porque son muy breves, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que específicamente mi labor no es especialmente para niños, aunque sí, para niños y niñas, pero también tengo primeros lectores de 70 años y es maravilloso saberlo así. Y ahora, afortunadamente, gracias a los padres de uno que se encargan de los hijos de uno cuando uno no puede, y me estoy refiriendo a todos estos abuelos maravillosos que han hecho una labor increíble de inclusión a la lectura, tanto de ellos mismos como de sus nietos, están como dándose oportunidad de jugar a ser primeros lectores con la excusa de leerles a sus nietos o a sus hijos. La verdad, eso como que va difuminando esta barrera extraña de que, ay, los libros para niños si no es necesario, sí. No es para mí porque yo ya estoy grande, ¿no? Como si fuera una especie de tren la lectura, el que te tienes que subir en tal momento, en tal vagón, y si no, ya no fue, ¿no? Ya no fue, y eso es muy raro, es como la comida, ¿no? Como exacto. Que te gusta la comida, si me gustan los hot dogs toda la vida, ¿cuál es el problema? Sí. Por ejemplo, entonces, bueno, sí, para niños, pero quizás porque las editoriales tienen la mala costumbre de ponerlos en un cajón, ¿no? Siempre para sus planes, para sus mercadotecnias, decir, bueno, esto es lo que es para niños y jóvenes, y esto es para adultos, y esto es para... Yo no sé, a mí no me gusta tener como esa barrera. Y curiosamente hay libros que tengo para bebés que lo compran muchos adultos. Entonces, ahí está la prueba. Estamos acostumbrados a poner etiquetas. Exacto. Eso que comentas de los abuelos actuales, algunos abuelos, a mí me llama la atención porque yo no lo hago como abuelo, pero lo hago como tío. de repente me convierto en cuentacuentos. Exactamente. Porque yo actúo con gusto para contarle el cuento a mi sobrino, ¿no? ¿Y a poco no has encontrado maravillas explorando nuevas literaturas infantiles? Claro. Y es como darse un segundo chance de explorar toda esta parte que a lo mejor se nos fue negado por edad, porque sí, ya se nos había pasado. O al revés, ayer comentabas que estamos muy acostumbrados a decir que leemos a Sandokan, a Moby Dick, y regularmente cuando uno es niño le cuesta trabajo entender esos temas, ¿sí? Claro, porque no fueron escritos para niños. Así es. Yo creo que también fueron encasillados para niños porque entonces, digamos, en las épocas en las que estuvieron escritos todos estos clásicos, todo el universo adulto era demasiado estricto para dejar pasar la fantasía, ¿no? Pues eso era cosa estricta de los niños y de la gente loca y fuera de sí. Así es, entonces yo creo que tenemos que quitar esas etiquetas. Yo creo que y sí. Disfrutar la lectura, ¿no? Sí, por el simple hecho de que los libros son muchas cosas, ¿no? Claro. También es muy curioso porque a mí luego me preguntan, bueno, ¿tú qué lees y todo? A mí generalmente no me gusta decir qué leo porque te vuelves como una especie de modelo a seguir, que dices, bueno, pues, ya lo leí, a mí no me gustó. Entonces te voy a hacer la pregunta clásica de la revista Vanidades o TV Notas. ¿Qué estás leyendo en ese momento? Justamente a eso estaba contestando en antelación a tu pregunta. Generalmente no me gusta decirlo justo por eso, porque te vuelves de, ay, él lo leyó, lo voy a leer, y si no les gusta, entonces, ay, él estuvo muy mal. Porque también es una cuestión de que hay libros para todos, ¿no? Claro. Todos los libros le tienen que gustar a todos. Hay libros que te hacen clic en algún momento, no te hacían y luego te hacen, y al revés. Y a veces son paños de lágrimas, a veces son refugio, sí, a veces sirven solo para calzar la cama y acumular polvo. Sí. Entonces, y luego pareciera que lo que lee uno tiene que ser única y exclusivamente literatura, si no, no es lectura. Sí. ¿No? Yo leo mucha ciencia, por ejemplo, me encanta la ciencia. Y me respaldo mucho en la ciencia y en la historia para hacer mis libros. Entonces me gusta mucho investigar todo lo que tenga que ver alrededor de los contextos de los libros que estoy ilustrando, sobre todo. Y en ese afán aprendo muchísimo también, ¿no? Me gusta hacer libros de las cosas que no conozco porque aprendo mucho. Entonces leo mucha ciencia, mucha historia, y pareciera que eso no es lectura, ¿no? Como que la lectura es estrictamente literatura, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego hay cánones de que es literatura, y si es un ensayo no cuenta, y si es una letra de una canción, como ahora le pasó a Bob Dylan con su premio Nobel, sí, sí. ¿No? Entonces, para mí, bueno, todo es motivo de lectura, y también hay lecturas muy malas, ¿no? Porque por supuesto, pareciera que el día que ya lees, entonces ya eres una mejor persona, eres más sabio y todo, pero también hay lecturas muy malas, entonces también sí hay que leer, pero ¿para qué, no? Oye, pero tú eres muy inquieto, eres muy hiperactivo, hiperactivo. Eres músico, diseñador, escritor, actor, sí, ¿no? De alguna forma. Sí. Sí, ahí estamos haciendo un poco de todo y cada vez más, o sea, cada vez me meto a buscar más cosas que no conozco para aprenderlas, y siempre como con mucha sed de aprender otras cosas. ¿Haces obra propia? ¿Ahora estás buscando los clásicos? ¿Eh? Sí, una cosa que realmente no había pensado. En realidad, de repente estaba haciendo clásicos por petición. Yo decía, bueno, ¿para qué hacer clásicos si ya todo el mundo los hace? Uh-huh. ¿Para qué hacer algo si hay algo que está tan hecho cuando hay tanto por inventar? Y entonces, en realidad, fue como una suerte de estar en el lugar y en el momento de que alguien te ofrece la oportunidad de hacer un clásico, y dice sí, y les gusta, y funciona tanto para el editorial como para uno como autor, y se abre otra puerta que no estaba pensando y que resulta equívocamente diferente a lo que yo tenía en preconcepto. Entonces resultó ser una aventura increíble. Sí. Y de repente dije, ay, qué interesante hacer clásicos, porque fuera de que estén muy hechos, nadie los ha hecho. O sea, los han usado de pretexto para hacer un chorro de cosas y los han contado mal. Pero dije, la suerte de esta aventura de ser clásicos, en mi caso, es justo contar la historia tal cual como fue escrita, en su contexto, con las palabras tal cual que se usaban, con lo crudo que puedan llegar a ser, porque estas historias son terribles en un inicio. Entonces, bueno, sin ningún maquillaje, sin ningún... Vamos a ver a dónde nos llevan. Y fue, o más bien está haciendo un experimento lindísimo, la verdad, es encontrar algo que yo no conocía, para empezar. Muchos de estos desvíos se los vemos a Walt Disney. Claro, que no está mal tampoco. Claro. O sea, él, como se sataniza mucho esta cuestión. No, fue, es que la película está mejor, el libro está mejor, etcétera. Y bueno, yo creo que todo se vale. Son distintos lenguajes. Se vale tomar estos mitos para generar otras cosas, porque de eso se han generado cosas fantásticas, ¿no? De cualquiera de los clásicos. Nada más que no conocemos las versiones originales. Exacto. Para mí es un ejercicio muy interesante el ver por qué estos clásicos, ya clásicos, se volvieron clásicos. ¿Cómo resistieron el paso del tiempo, la modernidad, los avances? Y siguen ahí, aún como mitos, quizás no como originales, pero como mitos. Entonces es muy, muy interesante abrevar de ellos, desmenuzarlos completo, aprender de ellos y comunicar un poco y en función de eso entender por qué siguen estando ahí. Perfecto, después de 100 años. Pues muy bien, Juan Gedubius, yo creo que no será la primera vez que te tengamos en Jalapa, ¿no? Seguramente regresarás en otro momento, ¿no? Espero que sí, porque siempre me siento muy bienvenido aquí y me siento como en casa, encantado siempre. Además, ayer vimos cómo los niños estaban felices escuchando tu versión de Peter Pan. ¡Qué bueno! De eso se trata, ya no... estoy un poco harto de estas presentaciones acartonadas, como lejanas, como... Entonces trato de ser un poco más cercano, espero serlo, porque a mí no me encantan estas presentaciones, entonces no puedo hacer algo con lo que nunca he estado como especialmente de acuerdo. Entonces yo muy feliz de hacerlo así, creo que lo disfrutamos todos y de eso se trata, de pasar un rato agradable. Ya dije, ¿no? Algo que obviamente entra dentro de la etiquetación. No solamente había niños, había adultos también y felices. Estaban divirtiendo mucho también. Sí. Entonces, creo que de eso se trata. Sí, más allá de niños, es niños, niñas, adultos, abuelitos, lo que quieras. Estamos contentos de estar celebrando lo que estemos leyendo y compartiendo y contagiando un poco cosas, ¿no? Como a través de la... Te preguntaba ayer, y es la última, ¿tú eres un niño? Yo soy un niño, pues estoy lejos de ser un niño ya, pero creo que, como te decía ayer, si ser un niño pudiéramos definirlo como esa persona, ese individuo que se deja sorprender por las cosas fantásticas que están en el derredor porque no está permeado por otras cosas, ¿no? Pues sí, entonces en ese caso sí soy un niño, me gusta sorprenderme día a día con todo y tratar de ser lo más feliz con todo eso que está ahí para hacernos felices y a veces no lo vemos. ¿Con sombra o sin sombra? Pues a veces con sombra y a veces sin sombra, ¿no? Depende si hay jabón para pegarla, porque luego se escapa. Muy bien, Juan, qué gusto tenerte por acá. Encantado. Y te dejamos porque estás a punto de irte de Jalapa. Estamos, ¿no? Esto sigue, pues... pero... y tristemente ya de regreso a mi linda ciudad que también adoro, pero es horrible decir adiós a tan lindo lugar siempre. Pero aquí estamos, Juan. Ahí estaremos. Ahí estaremos en el aquí camino estaremos. Viéndonos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gusto tenerte aquí, Juan. Bueno, son las 14:21. Un recorrido por el campus. Les comentamos ahora que el historiador Juan Ortiz Escamilla presentó en la 25ª Feria Internacional del Libro Universitario de la FILU el volumen Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, personaje cuya capacidad estratégica le sirvió para pasar de militar de segundo rango a virrey de la Nueva España. A Félix María Calleja no lo designó el rey de España, sino las Cortes. Él no compró su cargo como los demás virreyes, dijo Juan Ortiz, Esto lo comentó aquí en el Salón Juan Vicente Melo del Complejo Deportivo Omega. Este es un libro que ha recorrido por muchos lados ya por el país. Juan Ortiz ha hecho una gran labor de difusión de este libro de Calleja, que nos habla de este virrey precisamente, que formó parte del ejército que tuvo que enfrentar a los insurgentes, y de ahí su fama también de Calleja, de ser el villano en una parte de la historia de ese país. En esta, que fue la primera presentación de la editorial de la Universidad Veracruzana en la FILU, el integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, es decir, Juan Ortiz, estuvo acompañado por Giovanna Zelaya Hernández y Luis Fernando Granados, también del Instituto Histórico-Sociales. Y bueno, pues el investigador explicó que Félix Calleja se hizo de una fortuna mala vida cuando general del ejército realista, cuando era general del ejército realista, la cual formó a partir de los bienes requisados a los insurgentes. Esta fortuna fue tan grande que a su regreso a España la llevó a ser el hombre más rico de la región de Valencia. Eso fue, forma parte de este libro de Calleja, Botín, Guerra, Botín y Fortuna, que se presentó aquí en la FILU. Son las 14:23. También les comentamos que el segundo conversatorio de la Feria Internacional del Libro Universitario llevó por título El Ateneo Español de México, el exilio y la construcción de la identidad, en alusión al país invitado en esta edición, que es España. En él participaron Josefina Tomé Méndez y Ernesto Vilches. En ese evento, realizado en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Omega, Josefina Tomé, actual vicepresidenta del Ateneo Español, se remontó a la Guerra Civil que provocó el exilio de españoles en México, gracias a la generosidad del entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río. Describió que el Ateneo Español de México, fundado en 1949, fue una de las tantas instituciones que crearon familias aquí en nuestro país, y principalmente los intelectuales venidos de Europa. Pero a diferencia de otras, como el Colegio de México, que en sus inicios se llamó la Casa de España, aquel fue muy discreto. Este recinto, luego de sobrevivir a diferentes vicisitudes, como el terremoto de 1985, es visto por Josefina Tomé como la Universidad del Exilio, y destacó que es la única biblioteca republicana en el mundo. En la actualidad cuenta con acervos totalmente catalogados, uno de los mayores acopios bibliográficos, hemerográficos, artísticos, fotográficos, sobre aspectos vinculados a la Segunda República Española, a la Guerra Civil y al exilio. Por su parte, Ernesto Vilches, que es académico de la Universidad Veracruzana, destacó que tanto él como Josefina Tomé han sido los primeros vicepresidentes mexicanos de esta institución, el Ateneo Español, pues ambos son hijos de refugiados españoles y pertenecen a la primera generación de nacidos en ese país. En su caso, habló sobre poetas españoles exiliados que conformaron junto con otros mexicanos la llamada generación del medio siglo, a la cual hizo un homenaje a través de un libro publicado precisamente por el Ateneo Español de México. Y bueno, también no hay que perder de vista que la Universidad Veracruzana tuvo también la influencia de grandes españoles justo con esta llegada allá por 1938, que está la, por ejemplo, José Gauss, María Zambrano, José Chicharro, Rodríguez Chicharro, que estuvo por aquí con nosotros. En fin, es una gran influencia también de muchos españoles aquí para nuestra universidad. Son las 14:26. Vínculos. Estamos aquí con un joven diseñador que se llama Lazo. Lazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Perfecto, muy bien. ¿Tuviste alguna participación aquí en la FILU, no? Sí, bueno, la dirección editorial nos invitó a hacer una escenografía para el stand de la editorial de la UV. Y que es este stand, que es de nuestra universidad, le hice un toque especial. Sí, bueno, ellos me dieron como libre opción de presentar una propuesta, y comúnmente yo trabajo con la representación de la vegetación de mi entorno. Entonces, pues decidí como, o más bien pensé que era una buena plataforma, un buen escenario para representar o poner lo que comúnmente hago, ¿no? Que en este caso pues tiene que ver con la memoria, ¿no? De la vegetación de nuestro entorno, con el cuidado un poco del medio ambiente, también con un poco la producción de poesía, ¿no? De manera gráfica, y pues no sé, sí, algo que les guste a la gente. Bueno, esa era la intención. Los que vengan al stand de la editorial de la Universidad Veracruzana lo podrán ver, bueno, en la parte alta, que además es un poco complicado pues darle un diseño a este espacio tan amplio, sí, ¿no? Sí, de repente pues se puede comer, ¿no?, el espacio a las propuestas que se hagan, ¿no? En este caso, como era un espacio dirigido y focalizado, pues no hubo tanto problema, al parecer. Bueno, al menos he recibido como comentarios positivos, donde hay como buena aceptación de la imagen. ¿Qué técnica usaste para hacer? Fueron acrílicos sobre madera. Entonces, volvemos a decir, cuando lleguen a la editorial, que prácticamente entrando a la FILU, se puede ver, siguiéndose de frente, se puede ver el stand de la editorial de la UV, y ahí está tu... Sí, está tu justamente diseño. Junto al stand del país invitado. ¿Tú eres estudiante de la Facultad de Artes Plásticas? Bueno, no, yo soy egresado de la Facultad de la Licenciatura de Artes Visuales. Artes Visuales. Sí, ya tiene como unos 4 años que salió. Ah, ok. Ahorita estamos, pues retomando un poco la academia en el Instituto de Artes de Plásticas, con un seminario de investigación artística. Igual también aprovecho como para hacer el comercial y próximamente tendremos un encuentro sobre ello. Ah, perfecto. ¿Y cuándo va a ser? ¿Ya sabes? El 27 y el 28 de junio en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo. Muy bien, perfecto. Pues pues muchas gracias. ¿Por qué Lazo? Nomás Lazo. Es mi seudónimo. Me llamo Luis Alberto Sánchez Ortiz. Ah, y bueno, la mayoría de la gente y mis amigos me conocen como Lazo. Ah, pues ahí está todo tu nombre, ¿no? Sí. Perfecto. Está sintetizado. Pues muchas gracias, que estés muy bien. No, ustedes. Y bueno, pues antes de continuar con las siguientes secciones, no hemos dicho algo importante, el libro, ¿no? Y aquí Antulio ya me jaló las orejas. Tenemos un libro que vamos a rifar, que se llama El Fantasma de la Casa del Lago, que ya se presentó aquí, que es de Ana Romero, que es literatura infantil. Es literatura infantil la que que forma parte de este el libro del Naranjo. Estas ediciones del Naranjo son realmente muy bonitas. Ana Romero nos habló maravillas, bueno, es la autora, pero pues nos habló maravillas de El Fantasma de la Casa del Lago. Y el libro que estamos rifando, ustedes pueden pues mandar un mensaje a este número, que es a través de WhatsApp, que es 2281-040477, 2281-040477, mandan un mensaje y pueden participar en la rifa de este libro. Son las 14:30. Para tener en cuenta. El Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana presentó aquí en la FILU dos importantes materiales de investigación: Artes y Región, Producción Artística, Cultura y Territorio, y Pina Bausch, Cuerpo y Danza, Teatro. Esto fue, como decíamos, aquí en la FILU. El primer libro es una obra digital, es resultado de un trabajo colectivo, tanto en la edición como en la contribución autoral. De ahí la importancia de ponerlo a disposición del lector. Esto lo dijo El Café Duke, impulsora precisamente de este Centro de Estudios de Creación y Documentación de las Artes. Ella fue la impulsora de este centro, como decía, y también esta compilación estuvo coordinada por María Teresa González Linaje. Ante el público reunido en el Salón Ramón Rodríguez, aquí en la FILU, Iris Marisol Arenas, estudiante de la Maestría de Artes Escénicas, comentó que el primer apartado de Artes y Región, Producción Artística, Cultura y Territorio, aborda el controversial tema de las fronteras en México, las expresiones artísticas de las regiones fronterizas y las reflexiones de artistas de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Mexicali, entre otras, se han encargado de visibilizar el clima de violencia que comenzó en el año 2011 y las condiciones particulares de los habitantes que no cruzaron la frontera. El segundo apartado se refiere a México y el mundo y habla sobre el tránsito de mercancías nutrido de cada región, de las especies de la comida mexicana, la cerámica, la talavera y los muebles decorados. También en un estudio comparativo se conecta Jalapa con otros lugares para reconocer confluencias y diferencias en el teatro del grupo y el grupo relacional como métodos de creación escénica vinculados al contexto político, totalitario y dictatorial. El penúltimo apartado rinde un homenaje al Estado de Veracruz en manos de Gustavo Rafael Castro Ortigosa, Ana Uribe Cruz y Lilia Palacios, quienes hablan de la tradición de la música antigua en Jalapa y su origen, así como los retos y logros de los músicos que no han dado un paso atrás en la consolidación de los estudios musicales. En tanto, Antonio Prieto Stambaugh presentó el libro Pina Bausch, Cuerpo y Danza y Teatro, autoría de Gloria Luz Godínez Rivas, quien realizó este trabajo como parte de su tesis doctoral y donde destaca las aportaciones de la coreógrafa alemana representante de las artes escénicas. En ese mismo evento también se resaltó el 25 aniversario de la revista Investigación Teatral y el anuncio del volumen 9 y número 13 de Investigación Teatral correspondiente al semestre abril-septiembre del año 2018. Son las 14:33. También aquí dentro de la FILU, el escritor Marcos Giral Torrente, un gran escritor español, afirmó que la literatura actual refleja la incertidumbre en que vivimos. Esto lo dijo al participar en el primer conversatorio de la FILU, aquí en el complejo deportivo Omega. El narrador español subrayó que los géneros artísticos nacen y mueren porque son un reflejo de la sociedad y están sujetos a cambios de la cultura y el desarrollo. Ante el mundo tecnológico imperante, la literatura no morirá porque siempre habrá personas necesitadas de que les cuenten historias y quieren contarlas. Eso lo dijo Marcos Giral Torrente en el foro Sergio Galindo, que es el foro principal. Agregó también que la obra la cultura general cada vez se encuentra más desprestigiada porque vivimos en sociedades donde lo que más importa es el dinero y los negocios, lo cual se extiende a ámbitos donde la democracia no tiene ningún sentido de ser. Marcos Giral Torrente compartió su experiencia inicial como escritor y el rechazo a sus primeros intentos. A 2 décadas de este recuerdo, comentó que la literatura puede ser creada desde la imaginación, en la cual se trabaja con la realidad transformada en memoria. Al referirse a su obra Tiempo de Vida, galardonada con el Premio Nacional de Narrativa 2011, relató que son memorias de un asunto concreto, de la relación con su padre ya fallecido, en el que empleó los géneros novelístico y narrativo. Son las 14:34. Y bueno, ahora tenemos aquí a una conocida de hace mucho tiempo, que es Maru de la Luz. ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, como siempre en Jalapa me va muy bien. Pues de nueva cuenta aquí. Contenta. En la cita que casi no has faltado, ¿no? No has faltado nunca. Vez faltaste, ¿no? Una vez por algo. Así fue, es. Algo fuera de lo común. Y aquí vienes en ese momento, como siempre lo has hecho, representando a La Luz. Sí, aquí seguimos. La Luz, que después ya se fusionó con Patria, la compraron en Francia, ajá, un grupo que se llama Hachette. Compró Patria y también traemos Alianza, ajá, que es una editorial muy grande. Es muy fácil llegar aquí a... llegar aquí al estar, porque entrando inmediatamente están, ¿no? Ahí estamos ahora. Así es, ahí te podemos encontrar. ¿Qué novedades trae La Luz ahora? Pues tenemos algo importante, que los dinosaurios, que es una de las cosas que les encanta, les fascina a los niños, y La Luz también tiene ya un tiempo grande haciendo 3 generaciones de niños de dinosaurios. Ajá. Ahora hizo una Biblia de los dinosaurios, que es la que traemos. ¿La Biblia de los dinosaurios? Sí, hay niños que ese es el libro que ellos han tenido cuando niños y ahora son grandes lectores. Ajá. Sí. No lo conozco ese libro. Te lo voy a enseñar. Y ese es uno. Ahorita el pequeño La Luz ya no viene como antes, que venía por año. Ajá. Ya sacó La Luz un solo diccionario para durar unos 4 años más o menos, para ya no tener la situación de tenerlo que hacer año con año y comprarlo año con año. Así es que, bueno, todos sabemos que La Luz es un clásico en la casa, ¿no? Porque sí, desde siempre, sigue siendo. En enciclopedias o los diccionarios, pues uno recurre a La Luz. Sí, y tiene aplicación, ya no es disco, ya pasamos a la aplicación. La aplicación que sí, la van a tener ustedes siempre. Ese es otro de los motivos de haber hecho el cambio de del diccionario. Pues tú has visto cambiar al libro de manera vertiginosa en estos años, ¿no? Totalmente, hemos sí. Hemos pasado a la parte digital y La Luz pues no se queda atrás, ¿no? Sí, tiene que estar al día. Ahorita lo que La Luz tenía de textos ya también son digitales. Ya hay gente que se dedica a todo lo de texto de primaria, de secundaria, y es digital. Los libros de Baldor, de Patria, también ya vienen con un digital para una clave, para que puedan tenerlo tanto en papel como digital. Ah, el Baldor, que es clásico. Otro también. Clásico, otra clásica que les encanta a la gente es El Mundo de Sofía. El Mundo de Sofía. De Patria. O sea que sí hay grandes cambios, grandes cosas, y nosotros seguimos con la línea que ustedes ya conocen de la gastronomía, de claro. Los grandes chefs de México y del mundo, y Larousse ha traído unos libros tanto de comida internacional como de comida peruana, pero también la de México se le hace un hincapié enorme, que también todo el mundo nos lo compra en España. Ahorita este año llegó a la Guadalajara, a la FIL, el Focus, ese libro tan inmenso del cambio total en la cocina, porque también la cocina ha sufrido cambios, y el mes de enero muere la persona que lo hizo. Entonces ahorita ese libro lo tengo yo otra vez, porque se fueron los que yo traje ahorita al principio, y es importantísimo para los chefs. Que además, el Focus, estos libros son ilustrados, ¿no? Totalmente ilustrados, sí. Sí, sí, sí. Fotografías muy bonitas, por cierto. Todos los libros de Larousse, algo que me dice la gente, su característica es la doble cubierta, que trata Larousse de seguirla teniendo, porque es como un punto importante en la presentación de los libros de Larousse. Claro. ¿Y en estos momentos traes alguna oferta? Traemos muchas, siempre, siempre traemos ofertas. Tenemos de niños, de cocina. Y otra cosa importante, que Alianza Larousse lo está levantando, y ya ahorita ya volvió a ser lo que siempre fue en México, desde que llegó a manos de la editorial. Y traigo unas ofertas interesantes de tecno, de cátedra, de pirámide, que son para mucha gente que se dedica a determinadas carreras, son bien importantes. Y desde 69 pesos, libros que cuestan 800. Está muy bien. Y más. Está muy bien. Y 39. La idea es sacar, no dejar y tirar a picar, como le llaman a los libreros, dársela a los chicos que vienen y quieren llevarse un buen libro, una buena novela. Tenemos novelas de Maluf, que están ahorita en 69 pesos. Está muy bien. Además, ya tienes sus conocidos aquí en Jalapa. Sí, ¿no? mucha gente, sí. Sí, los niños que son aquí tres generaciones que yo les he vendido en libros. Entonces, sí, ya me buscan. Qué bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Maru. Nos da mucho gusto que estés de nueva cuenta aquí con nosotros en Jalapa. Y que te busquen acá. Además, viene la venta nocturna, ¿no? Sí, sí viene la venta nocturna. Entonces, para que estén pendientes, ¿no? Claro que sí, y ya saben, novedades y ofertas como siempre. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a recordar dónde estás, es muy fácil. Sí. Entrando a la fila, a mano derecha, es el primer stand. Ahí estamos. Pregunten por Maru. Ay, muchas gracias. Y nos va a tratar muy bien, por cierto. Al contrario, ustedes me han tratado bien a mí y a mi editorial durante más de 20 años. Que además has recorrido la FILU por donde hemos estado, ¿no? Desde la USBI, sí. Desde la Casa del Lago. Sí, sí, sí, sí, sí. Todo me ha tocado. Así todo es. Me ha tocado, y con mucho gusto Larousse sigue aquí precisamente porque el resultado es muy bueno. Con ustedes siempre es bueno, tanto en esta feria como en la que sigue infantil. Siempre ha sido bueno. El único estado que para mí aguanta dos ferias perfectamente bien, lo cual habla de la gente, que quiere decir que sí lee. Pues sí, qué bueno, muy bien, Maru, estás muy bien. Muchas gracias. Nos estaremos viendo por acá. Son las 14:40. 14:41, ¿sí? Arte y cultura. Bueno, les comentamos que ya se apuntaron Jorge Armenta, Naim Grajales y Alicia Castillo para la rifa del libro El Fantasma de la Casa del Lago, de Ana Romero. Recuerden que estamos recibiéndolos, su participación a través del WhatsApp, que es 2281 240477, 2281-040477. Faltando unos 5 minutos daremos la rifa de este libro. Y bueno, también aquí se presentó la producción discográfica Lucens Sonorus Mundus de Patricia Castillo, que ayer en la tarde estuvo aquí con nuestros compañeros de Filomanías platicando. Y pues en este disco colaboran estudiantes y profesores de la Facultad de Música. Se presentó aquí en la Filu con una muestra de que, además de producción editorial, los universitarios también hacen lo propio en el terreno musical. En este evento, realizado en el Salón Emilio Carballido, participaron como comentaristas la rectora Sara Ladrón de Guevara, que por cierto ahorita está platicando con José Goldenberg, el flautista Horacio Franco y el músico Guillermo Cuevas, fundador de la agrupación Orbis Tertius. La rectora dijo que la presentación de este material deja testimonio de que en la Universidad Veracruzana no solo hay producción editorial, también hay producción sonora. Tenemos una clara difusión y producción de música clásica. Además, formamos a los futuros músicos y proveemos de estos a las distintas orquestas del país. Por ello me da gusto que se generen productos que ayudan a pervivir la música de calidad y que se hace en la universidad. Señaló que el disco es producto del trabajo realizado por un cuerpo académico de la Facultad de Música, y esto habla de que la academia no está reñida con las artes y la música. No solo generan conocimientos, también productos artísticos. También agregó que el reto ahora será buscar las formas para que estos discos estén al alcance de cualquier persona a través de internet, como sucede con nuestros libros electrónicos, que los compartimos a todo el mundo mediante diversas plataformas. Horacio Franco, a través de un video, el gran Horacio Franco, dijo que se trata este disco de Patricia Castillo de un maravilloso descubrimiento musical, ejemplo de la diversidad que debe existir en el arte y en todas las expresiones musicales. Es un disco con una gran diversidad. Por último, Guillermo Cuevas, el gran Memo Cuevas, comentó que Patricia Castillo ha demostrado ser una gran pianista y profesora a partir del cambio de visión pedagógica que ha experimentado, teniendo como resultado innumerables alumnos por una alta calidad musical. Por cierto, que este disco de Patricia Castillo se puede comprar aquí en la Filu, en el stand de la editorial de la Universidad Veracruzana. Se llama Lucens Sonoros Mundus, así se llama el disco, y prevalece el clavecín, el sonido del clavecín, que Patricia Castillo lo ha mantenido por muchos años y lo mantiene vivo, afortunadamente. Son las 14:45. Calor de la comida, ya empiezan a hacer las pizzas por acá, llega el olor de la pizza, o será el calor que ya la hace que la harina que esté constantemente ya preparando las pizzas, pero ya huele rico, por cierto. Bueno, tenemos aquí la visita de las de jóvenes que están en el día de descanso del 1 de mayo, pues vienen a promover su actividad, que son Irma Cecilia Ruiz y Judith Hernández, que de Humanidades, ¿no? Así es. ¿Cómo están? ¿Cómo les Hola, va? ¿Qué tal? Bueno, bien, gracias. Están en los días de las humanidades, es el cuarto día que se va, Estamos la cuarta emisión, ¿no? Exactamente. Bueno, agradecemos el espacio que nos da la FILU para poder hablar del cuarto día de las humanidades. En esta ocasión, el cuarto día de las humanidades tendrá sede en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Pedagogía. ¿Ustedes de qué facultad son? Yo soy de la Facultad de Historia. Historia. Y yo de la Facultad de Humanidades. De pedagogía. De pedagogía, ajá. Sí. Consejeras alumnas de nuestras facultades. Que estás retirada, ya está. Súper, súper, hasta Arco Sur. Campo Sur. Sí, sí, lamentablemente la distancia nos ha perjudicado un poco. Nos ha perjudicado un poco el estar mucho en contacto, pero gracias a las redes sociales y todas las innovaciones tecnológicas, pues obviamente nos ha ayudado muchísimo. Bueno, pedagogía está un poco retirado, pero tienen buenas instalaciones. Ah, sí, claro que sí, tenemos de todo. La infraestructura está súper bien hecha, tenemos todos los servicios, y pues justo ayer fue la inauguración de un dispensor de agua potable que pues nos hacía muchísima falta y que gracias a gestiones y a promejoras se llevó a cabo. Así es. Bueno, ¿qué va a haber en ese cuarto día de humanidades? Bueno, en el cuarto día de las humanidades tenemos preparadas diferentes actividades. Tenemos mesas con ponencias de alumnos y también ponencias magistrales. También tenemos actividades deportivas. Vamos a tener un torneo de fútbol donde participan las facultades de humanidades y un torneo de ajedrez abierto a toda la universidad. Perfecto. Además de la discusión y los temas que hablan en humanidades, también hacen deporte, ¿no? claro. Y fiesta, yo imagino que también va a haber fiesta, ¿o no? Esperemos. Claro, en la clausura, de hecho, va a haber un fandango. Ajá. Van a ir grupos de Son Jarocho y ya al final va a ser abierto al público de Humanidades y de la universidad. Muy bien. ¿Quiénes participan en esa Día de las Humanidades? Pues, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, de Pedagogía, perdón, la doctora Silvia Ivette Grapín, que es una doctora en esta área, nos va a impartir un taller acerca de las humanidades y la pedagogía en las artes. Y bueno, es importante porque así como el deporte, pues las artes también forman una parte integral de la gente de cambio que somos nosotros, y siendo jóvenes pues nos hace muchísima falta estar pues inmersos e incluidos en otras áreas que no solamente sean las académicas. Pues nosotros debemos abrirnos nuevos horizontes en cuanto a las artes, por ejemplo, y es por eso que se nos va a brindar esta oportunidad de tomar este taller. También pues habrán mesas de diálogo y de discusión con los temas que nosotros hemos impuesto, así como presentaciones hasta de libros. Por ejemplo, será el libro Lecciones a mí mismo, Vida y Universidad, de Luis Porter, que pues irá el autor a nuestra facultad a presentarnos su libro. Y pues él quiere que sea no como una conferencia o una ponencia, sino que todos estemos en círculo y sientamos el libro como él lo escribió, al explicarnos pues desde el surgimiento y la idea hasta ahorita que será publicado. Ya está, muy bien. Además, hay que recordar que en Humanidades se encuentran las facultades de Letras, de Historia, Filosofía, Idiomas, Antropología. Y bueno, y Pedagogía, que está ahora... Estamos hasta allá, pero estamos siempre pendientes de todo esto. ¿Y en esa ocasión no participa Derecho? ¿En alguna ocasión ha participado Derecho? Derecho va a participar en los eventos deportivos y algunos alumnos que mandaron ponencias. ¿En algún momento han pensado también reunirse con los estudiantes de otras regiones? Pues es un poco más complicado, ¿no? Pero pues parece utópico porque pues estamos en distintas partes del país, pero digo, no es imposible. Sí, a veces en los consejos universitarios pues nos podemos reunir. Pues supongo que si nosotros tenemos iniciativa y hacemos una buena planeación, claro que se puede llevar a cabo. Porque pienso, por ejemplo, los que están en Veracruz, los de comunicación. Exactamente. O los que también en derecho están en otras regiones, en Costa Rica, en los lugares. Sí. Los de trabajo social también son importantes. Exactamente, sí. Sí, sería importante como anotar estas ideas para un próximo Día de las Humanidades. Exactamente. Lo importante es que lo están manteniendo y ustedes tienen ese objetivo central de hacer esas análisis, discusiones a través de cada una de sus carreras, ¿no? Exactamente, porque bueno, las humanidades son muy, muy extensas y al tener varios puntos de vista de todas estas disciplinas va a enriquecer mucho más los temas de discusión, porque no es lo mismo como lo ve un pedagogo a como lo ve un antropólogo. Entonces, pues, las distintas perspectivas nos van a ayudar. También es importante mencionar que en este cuarto Día de las Humanidades vamos a tener con nosotros a alumnos de la Facultad de Artes. Vamos a tener exposiciones de artes plásticas, exposiciones de fotografía. Los alumnos de danza van a llevar algunos espectáculos y también los alumnos de la Facultad de Música. Ah, pues se van ampliando. Sí. Exactamente. Ahora y así, también artes. Para que en la próxima edición, pues ya también otras regiones se unan con nosotros. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuándo va a ser? Repítanos el día, el lugar, las actividades donde van a realizarse. Son los días 7, 8 y 9 de mayo, que son lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles, la sede será en Humanidades, y el día 8, que es martes, será simultánea las actividades con Humanidades en Pedagogía. ¿Hay algún Facebook donde uno pueda ver la programación? Sí, tenemos la página oficial en Facebook que se llama Día de las Humanidades. Perfecto, muy bien, excelente. Sí. Pues muy bien, estoy cambiando los nombres. Perdón. Judith Hernández e Irma Cecilia Ruiz, ¿no? Así es. Perfecto, muy bien, que vienen de Humanidades a promover el cuarto Día de las Humanidades aquí en la Universidad Veracruzana. Pero antes les quiero pedir un favor. Quiero pedirles un favor aquí antes de que se vayan. Aquí tenemos la rifa de un libro que es El Fantasma de la Casa del Lago. Tenemos a Jorge Armenta, a Naim Grajales, Alicia Castillo y Daniel Vázquez. Daniel Vázquez también está apuntado. Entonces vamos a ver, a pedirle aquí a Irma, vamos a decirle, que nos dé un número del 1 al 4. El 3. El 3. Entonces, Alicia Castillo, quien se lleva su libro. Alicia Castillo, te llevas tu libro. Qué bueno que nos estás escuchando, Alicia. Te mandamos un saludo. Tienen que venir a recogerlo aquí a la Filu. Es El fantasma de la Casa del Lago, de Ana Romero. Lo vamos a tener aquí donde está el set de televisión y radio, radio y televisión. Aquí va a estar este libro para ustedes. Entonces, Alicia Castillo, puedes venir por tu libro El fantasma de la Casa del Lago. Nosotros estamos ya prácticamente a punto de irnos y les recomendamos que vengan aquí a la Filu esta tarde. Por supuesto que hay más actividades, es día 1 de mayo, día de descanso, pero es un buen motivo para venir justo a esta fiesta del libro. Hoy, por ejemplo, a las 4 de la tarde se presenta el libro de la Universidad Veracruzana, que se llama V, Orizaba Córdoba, una iconografía que nos habla de la historia de la Universidad Veracruzana en la región Orizaba Córdoba. Y va a estar aquí Beatriz Rodríguez Villafuerte, Horacio Guadarrama y también el vicerrector de la región Orizaba Córdoba, que es José Eduardo López Canales, estarán por acá. Entre las actividades que se van a realizar, pues los invitamos a que vengan. Estará Paul Capriotti estará el día de hoy, un personaje muy importante en la comunicación, que va a dar una plática, va a ser un conversatorio de imagen, de branding y cultura. Entonces los invitamos a que vengan a verlo también, eso será en la tarde, y habrá mucho más actividad. Santiago Gamboa, gran escritor colombiano, estará el día de hoy aquí a partir de las 6 de la tarde, y pues así es de las partes y las actividades que hoy se realizan aquí en esta Filu. Nosotros estamos llegando al final de esta transmisión desde el Complejo Deportivo Omega. Muchas gracias a nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana, a Antulio García, a Aldo Vallejo, a Alan Vallejo, Aldo está aquí tomando imagen, Brenda también, muchas gracias, Alma Espinosa también, muchas gracias, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, que tengan buena tarde. Aquí estamos a las 6 en Filomanías, ¿verdad? 6 Filomanías, y mañana aquí a las 14 horas, gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.